El día sábado, después que nos fuimos de acá del parque, de las actividades que solemos hacer todos los días sábados, al ratito nos llamaron que estaban los bomberos y bueno, se había prendido fuego, por suerte no la biblioteca, como dijeron algunos medios, pero sí un galponcito que usamos para guardar materiales de artística y cosas que usamos para los talleres de arte, que no quedó absolutamente nada. Y bueno, eso nos hizo un poco estar en alerta y ponernos en alerta y empezar a salir a contar y hacerlo público, porque la realidad es que hace varios meses que el Parque Saavedra es un lugar realmente inhóspito, sobre todo de noche, en donde la verdad es que nadie se ocupa y nos parece que había que poner un freno y empezar a reclamar lo que corresponde para que no pase a mayores. La verdad es que la Biblio es un espacio, y ahora les cuento un poquito, nacido en 2011, es un homenaje a Pilar, que es mi hija, y un homenaje a la infancia toda, un lugar donde se defienden los derechos de los chicos, un lugar colectivo de laburo, un lugar de militancia permanente, y la verdad es que lo queremos cuidar mucho porque si esto le pasara algo, no hay manera de reponerlo, todo lo que está acá en esta biblioteca tiene un valor afectivo, lo ha traído la gente, es un lugar que se fue construyendo de a poquito y que cada libro lo trajo alguien en especial, cada cosa que hay acá. Entonces, bueno, nos parecía que era el momento de salir a decir y a pedirle, sobre todo a quienes tienen responsabilidades públicas, de que se hagan cargo de estos espacios, que son los espacios genuinos de la gente, y nada, que hay que cuidarlos, ¿no? Hay que cuidar la cultura, hay que cuidar las plazas, hay que cuidar los pibes. Paula, ¿qué es lo que habría que hacer en Parque Saavedra para que no sucedan estas cosas? O digo, ¿cuáles son las mejoras que se necesita? Porque sabemos que, como vos bien decías, de noche se pone tierra de nadie. Sí, en principio hay que arreglar todas las luminarias, porque eso haría que en el parque se vea y no que sea una boca de lobo. En segundo lugar, hay que poner a la noche, sobre todo, personas que cuiden. Eso también. Y después, bueno, hay otro montón de cuestiones, si querés, más complejas, sociales a resolver. En el parque duerme mucha gente en situación de calle de la que nadie se ocupa. Nosotros llamamos a estas personas los invisibles porque nadie los ve, ni nadie les ofrece nada. Y la verdad que no está bueno. De hecho, hace un ratito llegué al parque y con este frío hay gente durmiendo a la intemperie. Y bueno, lo que sentimos acá es que las autoridades municipales están, digamos, no viendo o no queriendo ver montones de cuestiones que suceden. Aunque tal vez lo del incendio ni siquiera tenga nada que ver con eso, el parque es digamos, da la sensación de zona liberada, de un lugar que nadie cuida, que nadie le importa. Así que, bueno, igualmente después de toda la repercusión social, sobre todo que tuvo lo del incendio, porque la gente quiere mucho este espacio, quiere mucho este parque. Enseguida aparecieron los funcionarios municipales y, bueno, han hecho la promesa de palabra de empezar a tratar de resolver todos estos problemas. Supuestamente hoy deberían venir a arreglar las luces y a partir de hoy a mejorar todo lo que es el estado del parque en general. Paula, te corro un poquito de este eje particular que también bastante denso, y te pregunto por la situación que se encuentran hoy las bibliotecas populares, teniendo en cuenta que en algún momento hubo algunas noticias acerca de falta de subsidio, la cuestión de los impuestos y el tarifazo que también los golpeaba. ¿Cómo se encuentran en esta coyuntura, teniendo en cuenta también que hay una red de bibliotecas y hay un laburo que realizan para la comunidad, en la cual ya casi que están formando parte de esta vida en comunidad? ¿Cómo es la situación hoy de las bibliotecas? Bueno, la verdad es que las bibliotecas populares en general les cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo subsistir, porque también da la sensación que el Estado no entiende que una biblioteca popular debería ser una inversión, ¿no? Es un lugar de promoción de la lectura, un lugar en donde el bien cultural, digamos que son los libros, están a disposición de la gente, y la realidad es que sobre todo los subsidios a nivel provincial que se otorgan a bibliotecas populares están trabados. Desde el año pasado no estamos recibiendo absolutamente nada, ninguna biblioteca popular. Eso hace que las bibliotecas no puedan pagarles los sueldos a los bibliotecarios, que no puedan pagar la luz, que no puedan pagar el gas. La verdad que la situación es bastante compleja. Lo mismo sucede a nivel municipal, que recién ahora empezaron a regularizar algunas cosas, pero que también se ponen muchas trabas burocráticas y que se complejiza mucho la tarea para subsistir de las bibliotecas. Paula, los chicos y chicas supongo que deben estar esperando las vacaciones para realizar diferentes actividades, para descansar y seguir jugando. ¿Qué actividades hay planeadas en la biblioteca para las vacaciones de invierno que ya están por llegar? Bueno, en vacaciones nuestra biblioteca en particular cierra los días de semana, pero los tres sábados, el 16, el 23 y el 30, va a estar lleno de actividades hermosas para compartir en familia. Todas son a la gorra, así que es abierto para todo el mundo, para el que puede, para el que no puede. El día sábado 16 va a estar Borde Verde, que es un espectáculo de música infantil hermoso, y viene una cuentera que nos visita desde La Pampa. El sábado 23 viene Chacobachi, un señor payaso, te diría el padre de todos los payasos, un tipo que hace un espectáculo genial. Y también al final de la tarde Roberto Moscoloni, un cuentero de lujo. Y el último sábado viene el payaso Dolfito, un payaso muy querido por todos los platenses, y Miguel Fo, que es un narrador gallego que no hay que perdérselo. Así que vénganse, todas las actividades acá son gratuitas, a la gorra, tráiganse el equipo de mate, abríganse porque está fresquito el parque, y nada, vamos a disfrutar este espacio, que es un espacio de encuentro y un espacio de todos. Paula, me quedaste ahí la duda, el payaso Chacobachi viene con el espectáculo para adultos, ¿qué hace? Espero que no. Porque yo lo conozco, yo soy de Necochea, hizo muchísima temporada en Necochea durante muchos años, y después volvió a Necochea después de como de 20 años, pero con un espectáculo para adultos y todos los que lo recordábamos de niño. Claro. De habernos reído, nos seguíamos riendo, pero ya con diciendo, este espectáculo ha cambiado, no creo que me haya reído de esto hace 20 años atrás. Así que buenísimo, la cantidad de cosas que vienen, quedan las puertas abiertas de Radionauta para lo que necesiten. Les mandamos un abrazo grande desde acá. Bueno, les agradezco mucho, les mando un abrazo y nos veremos seguramente por acá del otro lado del árbol. Hasta luego.